Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Rápido, rápido, estamos de regreso aquí en el Top 20 con Omar Dávila, el Top 20 de Monitor Latino, que presenta las 20 canciones más programadas, más escuchadas en la radio en Estados Unidos, México y Centroamérica. Y estamos por conocer el lugar número 2 de esta semana. Vamos con eso. Top 20. Top 20. Número 2. Dímelo por qué estás fuera de mí. Voy a conformarme inventándote. Siempre ha sido así, porque yo no puedo despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? De ti, lo mucho que me gustas y que poco me perdono yo de mí. No tenemos nada que perder y tenemos demasiado que vivir. Dímelo. Si yo no quiero o no quiero, dímelo y después olvídate de todo. Las lunas buenas siempre son así y las malas que se alejen ya de mí. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar. OmarDávila.com. Sucedió esta semana noticias frescas. Alex Syntek tiene ganas de colaborar con Fito Páez. Incluso el famoso músico argentino ya lo invitó a quedarse en su casa cuando Alex Syntek andaba por Argentina promocionando su disco más reciente, Lección de Vuelo. El acercamiento de estos dos artistas se dio cuando ellos dieron un concierto en pro del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México junto con Bon Jovi. Y bueno, pues ahí se conocieron, se acercaron, vieron afinidad y dijeron, órale, vamos a llevarnos a todo dar Alex Syntek y Fito Páez. Y Alex Syntek es el número uno esta semana. Top 20. Número uno. La razón de tus motivos. Me marcho porque fue tu decisión. cuál es tu lugar. Alex Sintek, una semana más en el primer lugar, me despido. Yo soy Omar Dávila. Esta es la canción más escuchada y más programada por las radios en México y en Centroamérica. Pásenla bien y nos escucharemos la próxima semana. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Monitor Latino. Visita omardavila.com. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.